No podemos caer en la trampa de darle otra oportunidad a este equipo de gobierno inútil, caciquil y clientelista que hemos tenido en el Ayuntamiento de Joda. No, a nosotros no nos van a entretener con tonterías. A nosotros esta tarde sobre todo lo que vamos a pedir es el voto útil, porque no se puede perder ningún voto, porque sabéis que todos los votos, la única partido, la única coalición que es Izquierda Unida, la única oportunidad de sacar adelante a Jodar es votar a Izquierda Unida, que no se olvide, el único, los únicos que pueden sacar a Jodar de donde está es Izquierda Unida, y eso hay que grabarlo y hay que repetirlo una y mil veces si hace falta. Todo el mundo que no quiera que Hidalgo García y el Partido Socialista gobierne Jodar, que sepa que el único voto útil y el único voto que va a ser constructivo es el que vaya destinado a Izquierda Unida. Sabéis que mañana, ya está confirmado, mañana a las 7 de la tarde nos visita el compañero Antonio Núñez del Coronil y también nos visita José Manuel Sánchez Gordillo. Aquí lo esperamos. Al final no se confirmó esa presencia de Juan Manuel Sánchez Gordillo en la tarde del sábado. Sí que estuvo, como decíamos, es el coordinador regional de Izquierda Unida, Antonio Maillo, en el que previamente al acto le preguntábamos precisamente por esa división que se puede producir de la izquierda en nuestra ciudad. Nosotros, los que vuelven son los que nos han ido y los que van a apoyarnos a nosotros, que van a ser muchos. En Izquierda Unida lo que se ha producido algo que es un mensaje claro de conformidad a los tiempos, que los procesos de renovación se tienen que producir incluso casi por ley biológica, y que los dirigentes tienen que tener la grandeza de que cuando su tiempo político ha terminado, pues dejar paso a otro, que es lo que ha ocurrido aquí. Gente joven que tiene una lectura adecuada de los tiempos y que pasado, como me pasará a mí, pasará a todos, es decir, el uso de la función temporal de la política, ¿no? Y yo estoy convencido que aquí en Jodar mucha gente va a votar a Izquierda Unida, porque nunca el odio a un mensaje político ni el atacar a nadie desde la víscera forma parte de la política de la esperanza. Nosotros hacemos un proyecto. Palabras de testimonio de ese acto en la tarde del Día de la Romería, del 15 de mayo del pasado viernes. Ya el sábado, acto en la Plaza de Toros del Partido Socialista. Rescatamos testimonios de su candidato a la alcaldía, José Luis Hidalgo. Porque Joda tiene muy claro que no le va a votar a los que no tienen idea, a los que lo único que tienen es la mala idea. Porque Joda tiene muy claro que no le va a votar a los de los pactos. Yo aprovecho la ocasión para ser directo y decirle a mi pueblo y pedirle a mi pueblo tiempo. Hemos gobernado en muy malos tiempos y hemos hecho mucho. Necesitamos tiempo para continuar. A esas personas que lo mismo no son de ideas socialistas, pero que sí tienen en la cabeza que quieren un pueblo mejor, les pido, votadnos. Somos el partido que va a seguir dando la cara. Somos el partido que va a seguir dando la cara. A tantos vecinos y vecinas que en unas elecciones autonómicas, que en unas elecciones nacionales, les votan a unos partidos, les votan a otros, les digo, votad al Partido Socialista, porque hemos demostrado que damos la cara por todos y por todas. Compañeros y compañeras, el día 24 de mayo las urnas van a estar llenas de puño y rosa, pero sobre todo van a estar llenas de ilusión por y para Jodar. Con eso, con esa peor de la derecha, con eso es con los que otros que aquí se llamaban de izquierda, otro que lo que se ha demostrado es que no saben dónde tienen ni la mano izquierda ni la derecha, y otro que no saben ni a lo que pertenecen. Esos son los que todos ellos están aquí agazapados detrás de la atocha a ver si el próximo día 24 la gente se equivoca, le da al PSOE un voto menos de la mayoría absoluta para todo pastar y buitrear y sacarle los ojos a Jodar. Pero es que además es que creen que engañan a alguien repartiendo uno de la familia en esta lista, el sobrino en una lista, el primo en la otra, el hermano de no sé quién en la tal. A ver si la gente se equivoca, a ver si la gente se confunde, para luego llegar, pastar todo y jugársela otra vez a este pueblo. Son los mismos los mismos que se han ido estos meses atrás, estas semanas atrás, a Linares, a Úbeda, a esconderse de la gente, a tener reuniones, a ver si el día 25 pueden estar ellos contentos. Palabra del testimonio de esos actos del pasado fin de semana. Insistimos, a partir de las 9, esa serie de entrevistas con los candidatos a la alcaldía de todos los partidos políticos en directo a través de estos micrófonos. En este momento se cumplen las 7:30 de la mañana.